Comienza en Radio María, Sexto Continente. Con el obispo de San Sebastián, Monseñor José Ignacio Munilla. Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos este programa llamado Sexto Continente, que lunes y viernes de 8 a 9 de la mañana pues intentamos llevar a cabo en esta radio de nuestra madre Radio María. Quiero hoy comenzar el programa invocando a la Virgen de los Desamparados, patrona de Valencia, porque ayer tuvo lugar un acto de reparación en la Catedral de Valencia, presidido por el arzobispo cardenal don Antonio Cañizares de Valencia, un acto de reparación, pues, de un acto blasfemo, pues porque resulta que pues una agrupación independentista local llamada Endavant, pues hizo un cartel pues anunciando, con motivo de anunciar la manifestación del orgullo gay, en el que utilizaba la imagen de la patrona de Valencia, de la Virgen de los Desamparados, que se estaba besando la boca, pues emulando pues un beso de lesbianas con la Virgen de Montserrat, utilizado en un cartel convocando esa famosa manifestación. Pues bien, la respuesta del pueblo creyente de Valencia ha sido impresionante, y ayer no solo la catedral, sino la plaza y las calles colindantes de la catedral estaban llenas de miles de personas que no estaban dispuestas a admitir pues esa agresión blasfema. La Virgen de los Desamparados, ellos allí la llaman la Geperudeta. La Geperudeta pues tiene una raigambre tremenda en la cultura valenciana. Porque es curioso, el laicismo, el ateísmo, la agresión a los sentimientos religiosos necesita ignorar toda la historia. Aquí, ayer tenía yo pues una comida con unos amigos y comentábamos que el ataque al hecho religioso necesita no solamente negar también el pensamiento y la filosofía, que necesita también ignorarlo, ¿no?, sino también la historia. Necesita negar la historia, porque resulta que esa imagen tan venerada por el pueblo valenciano, la Geperudeta, pues nace allá por el año 1410, está íntimamente ligada al nacimiento del primer hospital de locos del mundo. Sí, el primer hospital para los locos en el mundo nació allí en Valencia en el año 1410, ni más ni menos, pues al amparo de una imagen de María que tiene la cabeza agachada mirando a los enfermos, a esos inocentes, a esos que han perdido la salud psíquica. Y el pueblo la llamó la Geperudeta, con la cabeza agachada mirando a los que han perdido la conciencia, la salud psíquica, la Geperudeta. En el año 1410, el primer hospital de locos del mundo bajo su advocación. Luego, un poco más tarde, en el año 1493, estamos hablando del descubrimiento de América, de aquellos tiempos, ¿no? Pues el rey Fernando el Católico le dio ese título. Le tituló Nostra Dona dels Desamparats, Nuestra Señora de los Desamparados. Por eso, el pueblo de Valencia y todo hombre, yo diría, de buena voluntad, se revela ante la utilización blasfema de esa imagen. Y es muy triste que el presidente, ¿no?, de la Generalitat Valenciana haya manifestado que no considera pues que sea una ofensa el que se utilice la Virgen, pues a la Virgen de los Desamparados, patrona de Valencia, pues de esa forma. Es muy triste que el presidente de la Generalitat diga eso. Incluso hay que decir, en honor a la verdad, pues que determinados colectivos gays y homosexuales se han desligado completamente, a diferencia del presidente de la comunidad de la Generalitat Valenciana, se han desligado esos colectivos de esa utilización blasfema. Y ante este hecho, un servidor pues envió ayer a las redes pues un sencillo mensaje. Puse esa imagen, acompañada también esa imagen de ese cartel blasfemo, acompañada también de la imagen una de las capillas universitarias de Madrid, que ha sido nuevamente profanada, ha sido atacada, y dentro de ella pues se han hecho pintadas a favor del aborto, etcétera. Bueno, pues he colocado las dos imágenes, y con un texto evangélico bien significativo, Lucas 23:34, el mensaje sencillamente dice: Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Y es curioso, porque aunque yo, vamos, me limito un poco pues a colocar el mensaje, y luego no me da la vida, ¿no?, pues para estar allí, digamos, interactuando con quienes en las redes sociales hacen comentarios, pues he observado que al colocar esta imagen, Padre, perdónales porque no saben lo que hacen, pues muchos seguidores de Twitter y de Facebook, muchos de vosotros, habéis comentado: no se equivoquen, lo malo es que en este caso sí saben lo que hacen, porque lo hacen con el intento de ofender, lo hacen con el intento de hacer el máximo daño. Lo malo es que sí que saben lo que hacen. Sí, pero obviamente, sí, en ese sentido, claro que saben lo que hacen. Lo hacen intentando querer hacer el máximo daño posible, intentando atacar a nuestras raíces, pero claro que tampoco, que en otro sentido, no saben lo que hacen, porque si conociesen el amor de Dios, si supiesen que están atacando a la mano que les da de comer, si supiesen que están ofendiendo al amor que les ama... Aquí se vuelve a repetir esa expresión de Jesús a la samaritana: si conocieras el amor de Dios, si supieses quién es el que estás intentando, ¿no?, estás queriendo ofender, si te dieses cuenta que detrás de ese intento de ofender se esconde tu amargura interior, se esconde tu profunda frustración, que intenta buscar alivio haciendo daño a los demás, si conocieras, sí, pues posiblemente caerías de rodillas y abrazarías a esa madre de los desamparados, que también, como en el año 1410, en aquel primer hospital de los locos, mira este mundo que está muy loco, pero agachando su cabeza le mira con ternura y le dice: yo también, cual si de un psiquiátrico se tratase, te quiero como un hijo mío y estoy deseando poder aliviarte en tu sufrimiento interior, por mucho que estés pegando zarpazos, ¿no? Por eso se repite esta expresión: Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Bueno, pues esta es la entradilla. Damos un abrazo de fraternidad episcopal a nuestro querido don Antonio Cañizares, a todos los fieles de la Archidiócesis de Valencia. Sé que sabemos que son muchos los oyentes de Radio María en Valencia. Estamos muy unidos. Tenemos la conciencia de vivir un momento delicado y complicado, ¿no? Pero fiel es Dios, y Él nos iluminará, nos sostendrá en este momento delicado de nuestra historia. Vamos a ser firmes y al mismo tiempo a no dejarnos arrastrar por la lógica del odio, que pretende devolver al mal con el mal. Venzamos al mal a fuerza de bien. Bueno, esta es mi entradilla para el día de hoy. Sexto Continente, pues es un programa que tiene también la característica de interactuar con los oyentes a través de la cuenta de Twitter, @obispomunilla, a través del muro de Facebook, que lleva mi nombre personal, de José Ignacio Munilla. Allí veréis, pues, quien sea usuario de las redes sociales podrá ver pues que este comentario o que este mensaje enviado a las redes que aquí he comentado del Padre, perdónales porque no saben lo que hacen, lo tienen allí colgado. Y también hay una cuenta de correo electrónico, sextocontinente@radiomaria.es, en la que muchos oyentes hacen sus preguntas. Bueno, quisiéramos hoy reservar un una parte importante para poder contestarlas. A ver si es verdad que luego siempre me lío. Bueno, ¿qué tema que, digamos, principal quiero hoy desarrollar? Pues el tema es un comentario sobre la importancia de la paternidad. Y me quiero servir de un artículo, de un ensayo publicado en la revista Nuestro Tiempo, que tiene como título El matrimonio, incubadora de la paternidad. Diréis, uy, qué expresión tan rara. El matrimonio, incubadora de la paternidad. Sí, sí. Es como un ensayo en el que se subraya la importancia de la felicidad del matrimonio como mejor contribución para los hijos. Como la mayor contribución que se pueda dar para los hijos. Repito el título, El matrimonio, incubadora de la paternidad. La autora de este ensayo es María Calvo, que ya es profesora titular de Derecho Administrativo de la Universidad Carlos III. Me ha parecido un artículo, un estudio muy potente, que además podéis acceder a él, lo podéis encontrar en Internet. Bueno, ¿cuál es el hecho? El hecho es que hay una profunda crisis del matrimonio en nuestros días y que especialmente el pato de esa crisis lo paga los hijos por vía de la ausencia de la figura paterna. Esa es la tesis final, ¿no? El hecho es, bueno, pues sencillamente que la tesis es que matrimonio en crisis, paternidad en crisis, pero especialmente paternidad masculina, o sea, vamos, porque el concepto paternidad pues suele englobar cuando se utiliza genéricamente maternidad o paternidad, pero quiere decir matrimonio en crisis, paternidad en crisis, sí, también maternidad, obviamente, pero especialmente la figura paterna es la que queda descolocada y cuya carencia más hace sufrir, ¿no?, a los hijos. Bueno, somos conscientes de que el número de matrimonios ha descendido de una manera alarmante. Pues en los últimos 10 años en España han disminuido un 25%, ¿no?, los matrimonios. Y en las bodas por la Iglesia ese número sube al 52%. Ha habido una disminución del 52% de las bodas por la Iglesia entre el año 2007 y 2013, solo en 6 años. O sea, son unos números tremendos, ¿no? Al mismo tiempo se ha elevado tremendamente el número de rupturas, de manera que en este momento en España, según el Instituto Nacional de Estadística, por cada 10 matrimonios que se celebran, se producen 7 rupturas. Que sí, que has escuchado bien. Por cada 10 matrimonios que se celebran en España, hay 7 rupturas. Tú fíjate de qué proporción estamos hablando. Eso más el descenso del nivel de matrimonios, ¿eh? Y entonces, bueno, pues lo que se puede comprobar es que cuando el vínculo entre el hombre y la mujer es débil, pues también es muy débil el vínculo entre los padres y los hijos, y especialmente entre la figura paterna y los hijos. Además, cuando los padres separados, ¿qué ocurre? Que con tanto divorcio y separación, los padres separados no viven generalmente con los hijos, porque entre nosotros, en Occidente, existe la costumbre de que la custodia casi siempre se la atribuye a la madre. Es rara la custodia compartida, ¿eh? Y entonces eso todavía hace que la ausencia de la figura paterna sea mayor, ¿eh? Ya sé que alguno dirá, sí, en algunos casos más vale, sí, sí, de acuerdo, sí, sí. Luego, claro, cuando estamos hablando de intentar aliviar males mayores, pero el drama es un drama de fondo, ¿eh? Fijaros, sabemos que 10 años después del divorcio, 10 años más tarde de haberse divorciado, solamente 1 de cada 10 niños ve a su padre una vez a la semana. 10 años después del divorcio, cada vez la relación del padre con los niños es menor, es menor, es menor. Pasados 10 años, de cada 10 niños, solo 1 le ve a su padre una vez a la semana. Bueno, entonces la desconexión padre-hijo todavía encima es superior en las parejas que nunca han estado casadas, ¿eh? Porque ahora aquí nace cada vez nace un tanto por ciento superior de los hijos fuera del matrimonio. Y en estos casos todavía la desconexión, o sea, la ausencia de la figura paterna, todavía es superior. Una vez separadas, esas parejas que no estuvieron casadas, según las encuestas existentes, el 90% de los padres se desvincula totalmente de la pareja con la que convivió y de los hijos con el que tuvo. El 90%. Fijaros, ¿no? Hoy en día, el 40%, ¿no?, de los hijos nace fuera del matrimonio en Estados Unidos, y la proporción entre nosotros pues es muy parecida, porque es que es curioso que los hijos nacidos fuera del matrimonio han aumentado en España del 4,4%, fijaros qué poquito eran, un 4% en el año 81, hasta más de un 40% en el momento actual. Entonces, ¿qué es lo que se constata, obviamente, ¿no? Pues que, bueno, por ejemplo, la administración norteamericana es la que tiene más estudiado esto, ¿no? Que en comparación con los hijos nacidos dentro del matrimonio, los de parejas no casadas, pero que viven juntos, tienen 3 veces más de probabilidades de terminar creciendo en ausencia de padre. O sea, es así, o sea, eso la estadística lo dice. Finalmente van a terminar creciendo con la ausencia de la figura paterna. Consecuencias de esto. Las consecuencias son muy graves, ¿eh? La carencia de padre está en la base de la mayoría de los conflictos sociales más urgentes, desde la pobreza y la delincuencia hasta el embarazo de adolescentes, abuso infantil, violencia doméstica. La ausencia del padre física o incluso simplemente psíquica, ¿eh?, la distancia emocional, tiene efectos muy negativos sobre los hijos, incluyendo problemas de salud, graves, ya que el sistema inmunológico, este estudio es muy interesante, ¿no?, cuando nos descubre que el sistema inmunológico de los niños se ven afectados por el estrés que genera la situación de desamparo cuando un niño crece sin padre, pues porque un padre da seguridad, un padre tiene una vocación a dar seguridad en la familia, seguridad en el matrimonio, seguridad a los hijos. La ausencia de padre nos lleva a crecer en una cierta inseguridad y hasta tiene una incidencia, según es curiosamente, ¿no?, según este ensayo, en la salud, porque el sistema inmunológico se ve afectado por el estrés que genera la situación de desamparo. Y ello a pesar de los esfuerzos de las madres, que hacen todo lo que pueden pues para compensar las carencias educativo-afectivas, ¿no? Pero claro, es que un padre no se puede suplir, ¿no? La relación materno-filial pues es salvadora de muchas situaciones, ¿no? Es un salvavidas. Pero es que un padre no es suplible. Y aquí uno de los grandes dramas de nuestro momento es la crisis de la figura paterna, porque hay que decir que el feminismo radical, ¿no?, el feminismo radical que se ha hecho presente en nuestra cultura, pues bueno, ha criticado una cultura patriarcal, ¿eh? Y obviamente, claro que había algunas razones objetivas para criticar una utilización, digamos, cómodamente machista de la presencia del padre como cabeza de familia, etcétera, porque igual pues existían determinados hábitos en la vida que se pretenden escudar pues en que el padre es cabeza de familia, pues eso, pues para ser un cómodo, para no pegar un palo al agua, para no sacrificarse, para no ser corresponsable de las tareas domésticas. Bueno, por supuesto que eso tiene que ser purificado. Y ojo con el escudarse, ¿no?, pues en la paternidad o en el ser cabeza de familia, etcétera. Ojo con escudarse eso, pues para no ser humilde, para no ser servicial, para no pues coger los servicios más humildes de la familia. Pero eso es una cosa, y otra cosa es que ese ataque del feminismo radical ha hecho que la propia figura del padre no tenga encaje, parece que se queda sin personalidad, parece que está sobrando, o sea, parece que es únicamente la madre la que tiene lugar. Y eso es un gran daño, ¿no? Entonces, hoy en día existen datos contundentes, pero contundentes, pues para poder conocer de ahí cuántas consecuencias negativas se han derivado de esta ausencia paterna, ¿eh? Voy a leer algunas, que os vais a quedar impresionados, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Pues el sociólogo Duncan Timms de la Universidad de Estocolmo, pues tiene un estudio muy potente, porque es que durante 18 años se hizo un seguimiento a todos los niños nacidos en Suecia en el año 1953. O sea, existe un estudio, un seguimiento de toda una generación de la que nació ese año. Entonces, se hacía un análisis un psicodiagnóstico a cada uno de los 15.000 niños que nacieron en Suecia en ese año, 1953. Y se hizo durante 18 años, pues viendo cómo crecían esa generación de 15.000 niños suecos. Fijaros si es un estudio serio, ¿eh? Los que presentaron un mayor grado de disfunción psicológica fueron los varones nacidos de madre soltera y que crecieron sin padre. Todavía sufren más los varones, los niños, que las niñas que han crecido sin padre. Y es un estudio tremendo. Y no es el único, ¿eh? Existen también otros estudios, por ejemplo, publicados pues en la Universidad de Texas en 1993, en los que se demuestra claramente que el niño que crece sin padre presenta un riesgo mayor de enfermedad mental, de tener dificultades para controlar sus impulsos, de ser más vulnerable a la presión de sus amigos. Bueno, entonces, las cifras expuestas, ¿no?, por la administración norteamericana sobre qué consecuencias tiene la carencia de padre, fijaros, las voy a leer. El 63% de los suicidios de jóvenes se da entre muchachos sin padre. 63%. El 90% de los niños que se van de casa son familias sin padre. 90%, ¿eh? El 85% de los chicos con desórdenes de conducta provienen de familias sin padre. El 80% de violaciones con violencia las han cometido chicos sin padre. El 80%. Los jóvenes sin padre protagonizaron el 71% del abandono escolar en secundaria en Estados Unidos. El 71% del abandono escolar han sido jóvenes sin padre. El 75% de los adolescentes en centros de desintoxicación, el 75% de los chicos que se están recuperando de adicciones de droga no tienen padre o no conocen a su padre. El 70% de jóvenes internados en reformatorios creció sin padre. O sea, son tremendas estas noticias, ¿no?, de la administración norteamericana, que son totalmente trasladables a Europa, como os podéis imaginar, ¿no? Es curioso, ¿no? Es curioso que incide mucho más, según estas encuestas, en ese comportamiento, incide mucho más la ausencia del padre, incluso que la de la madre, ¿eh? Incluso que para la conducta transgresora, para influir en la conducta transgresora, influye mucho más la ausencia del padre que la de la madre. Aunque a nosotros existencialmente nos parece mucho más grave la ausencia de la madre que del padre, ¿verdad? Pero fíjate, uno estudia sociológicamente el tema y de cara a la influencia en las conductas transgresoras, influye más la ausencia del padre. Entonces es curioso porque, porque la línea divisoria, esto lo dice David Blankenhorn, que es director del Instituto de Valores Norteamericanos, ¿no?, dice una afirmación que me parece potentísima, que la principal línea divisoria de la sociedad occidental, él dice estadounidense, digamos occidental, la principal línea divisoria no es el color de la piel, no es que, mira, pues aquí la comunidad de los negros, la comunidad de los blancos, no. Tampoco es la lengua, los anglófonos o los hispanoparlantes, no. Ni siquiera la religión, estos son católicos, estos son protestantes. Ni siquiera la procedencia racial cultural, porque nos pensamos que estos son de este colectivo inmigrante, no. La principal línea divisoria que divide la sociedad es los nacidos y cuidados por padre y los que han crecido en ausencia paterna. Esa es la principal línea de división de la sociedad. Dice este hombre, no, me ha parecido muy fuerte, pero vamos, muy realmente después expresada en las encuestas, ¿no? Es una situación de tal seriedad, de tal seriedad, que lo que verdaderamente condiciona tu vida, tu futuro, va a ser eso. Mucho más que el que yo, pues, sea de una raza, de otra, que sea inmigrante, que no lo sea. Esto va a ser mucho más condicionante que todo lo demás, que mi estatus económico, que lo otro y que lo otro. Los efectos negativos de la ausencia paterna adquieren mayor intensidad cuando los niños son varones. Ojo a esto, muy curioso. La ausencia del padre todavía es muy... los efectos negativos son mayores en los niños, que en las niñas, ¿eh? Especialmente en lo relativo al autocontrol y al fracaso escolar. Aunque es verdad que también influyen mucho en las niñas esa ausencia o la crisis de la figura paterna, porque también a veces esa ausencia y otras veces es una crisis profunda, ¿no? En las niñas suele influir no tanto en lo relativo al fracaso escolar, al autocontrol, a las conductas desestructuradas, sino más bien en las niñas influye más en su autoestima. En los hogares sin padre las niñas suelen embarcarse más, pues eso, en una carencia afectiva que uno después se expresa en relaciones sexuales desequilibradas, embarazos tempranos, divorcios. El riesgo de embarazo en la adolescente se duplica en la ausencia de padre. En las adolescentes que no tienen padre es el doble exactamente. Entonces, fijaros de qué estamos hablando, ¿no? De qué estamos hablando. La carencia paterna es tremenda. Y ojo, porque este estudio dice una frase muy, muy interesante, que la peor de las orfandades es aquella que tiene lugar cuando los padres están vivos. Porque se sobrelleva mucho mejor la orfandad de un padre pues que falleció en un accidente laboral, un padre que tuvo una desgracia, un accidente, una enfermedad, pues un padre que murió en la guerra. Eso psicológicamente un hijo lo sobrelleva mucho mejor que ser huérfano con su padre en vida. La orfandad moral hace mucho más daño, mucho más daño. El estudio es tremendo, ¿eh? Y vamos a seguir escuchándolo, pero me vais a permitir que en este momento de descanso vamos a escuchar el himno a la Virgen de los Desamparados. ¿Os parece? Seguro que os parece muy bien, ¿eh? Yo creo que uniéndonos a ese acto de desagravio que ayer tuvo lugar en la Catedral de Valencia, escuchamos el himno de la Virgen de los Desamparados. Thank you. Bueno, pues termina diciendo: salve, madre de los buenos valencianos. Pero es que además hay una cosa, que también es madre de los que no sean buenos valencianos, porque es que la madre es madre de todos, ¿no? Y por lo tanto ella es especialmente madre también incluso de los que hayan intentado hacer un acto de ofensa, porque las madres son así, se vuelcan especialmente en esos hijos, ¿no? Bueno, seguimos adelante en este comentario de ese ensayo publicado en la revista Nuestro Tiempo, titulado El matrimonio incubadora de la paternidad, cuya autora es María Calvo, profesora titular de Derecho Administrativo de la Universidad Carlos III. Bueno, hay un apartado también muy interesante que estudia la vinculación que hay entre la ausencia paterna y la violencia. Bueno, recordaréis, porque no son tantos años de esto, aunque claro, luego como se repiten los sucesos similares, igual uno no lo encuadra exactamente, pero entre el 6 y el 10 de agosto del año 2011, o sea, hace 5 añitos, van a hacer 5 años ahora, estallaron allí en Londres, en muchos barrios de Londres y otras poblaciones inglesas, pues muchos desórdenes generalizados, ¿no? Saqueos, incendios, bueno, fue un verano tremendo aquel. Murieron 5 personas y hubo muchas heridas, ¿no? Bueno, hubo una escabechina de pérdidas materiales. Se calcularon que entre comercios asaltados, etcétera, hubo unos 200 millones de libras esterlinas de pérdida, ¿no? Y a los 5 días de haber terminado los sucesos, los disturbios, ya se habían detenido unas 3.100 personas. Se habían detenido 3.100, la policía intervino con mucha fuerza, y de esas 3.100 se presentó acusación formal contra más de 1.000 de ellas. Luego había 1.000 personas que habían, 1.000 jóvenes que habían estado en esos disturbios. Claro, y es muy interesante conocerles quiénes eran y ver el estudio sociológico de quiénes son quienes hicieron aquellos desmanes, ¿no? Bueno, pues ¿qué es lo que se conoció? Pues que la grandísima mayoría de los detenidos eran varones jóvenes que habían crecido en ausencia de padre o con una distancia emocional tremenda ante su padre. Entonces, el propio David Cameron dijo él: ¿puede haber alguien que crea todavía que no hay relación entre la ausencia paterna y el salvajismo de los jóvenes que recorrían en las calles como si fueran bestias? Eso fue una frase suya famosa, ¿no? Lo que me llama a mí la atención es que si tiene una conciencia tan clara de la realidad David Cameron y otros políticos, ¿por qué no se dedican a trabajar esto lo primero en vez de crear más conflictos sociales? Como estamos viendo aquí que nos plantea, que si el Brexit, que si lo otro, pues, ala, crear más conflictos y más tensiones y más divisiones en la sociedad, como si no fuese poco todavía, como si no fuese poco el que exista esa auténtica herida interna dentro de la sociedad. Como hemos dicho antes, la verdadera frontera que divide no es que yo quiera estar dentro o fuera de Europa, que yo sea de esta casta social de la otra. No, la verdadera frontera es esta: el tener una familia estable, integrada, o el no tenerla. Bueno, cierro paréntesis que me he ido, que como podéis imaginar, de eso el ensayo no habla, ¿eh? Lo que queda claro es que la relación entre estructura familiar y delincuencia es muy fuerte, es más sólida esta relación entre estructura familiar y delincuencia que entre delincuencia y raza, o que entre delincuencia y pobreza. Algunos diréis: no, hombre, eso no me lo creo. Yo creo que tiene que haber una relación estadística muy superior entre delincuencia y raza. Porque es que esto, que si los rumanos, que si lo otro. Pues no. Es superior, ¿eh? La variable de la relación entre estructura familiar y delincuencia. Eso sí que marca la diferencia entre el número, ¿eh? Las estadísticas prueban, ¿no?, que solo el 13% de los delincuentes juveniles provienen de una familia en la que han tenido padre o madre. Solo el 13%, ¿eh? El 87% de los delincuentes no han tenido padre y madre, ¿eh? De los 8 a los 9 años, los niños sin padre, pues hombre, ¿por qué? Esto es la explicación, ¿no? Tienden a buscar en la calle pues una estructura que en casa no la tienen, y esos niños sin padre, lo típico es que busquen en las bandas callejeras esa carencia de estructura que no han tenido en su familia. Y es un dato comprobado que las culturas con mayor involucración del padre, de la figura paterna en la crianza de los hijos, son las menos violentas. Bueno, pues porque hay un principio de autoridad, porque hay un principio de ordenamiento de la vida, pues que en la estructura psicológica, pues es el padre el que la tiene que dar, ¿no? Es como, hay una gran relación entre la función paterna y el control de los impulsos. Y quien también tiene, por cierto, una gran incidencia en el tema de las adicciones, porque cuando no se controlan los impulsos de los adolescentes, de los niños, de los adolescentes, eso no únicamente puede derivar en la violencia, sino también en consumo de drogas, etcétera, ¿no? Bueno, también, por ejemplo, hay estadísticas sobre la relación entre los toxicómanos que están en procesos de rehabilitación y la familia monoparental que no han tenido padre, que es una relación tremendamente fuerte, ¿eh? Bueno, pues se calcula, por ejemplo, que en Estados Unidos la inversión que el gobierno realiza para paliar los problemas derivados de la ausencia de padres en los hogares, esto le cuesta al gobierno de Estados Unidos 100.000 millones de dólares al año. 100.000 millones de dólares es lo que la inversión que se hace, pues eso. Pues en todo lo que supone el sistema de seguridad, por los problemas que se han generado de la delincuencia, de lo otro, del fracaso escolar, unos 100.000 millones, que es que son cifras que uno dice, bueno, esas cifras pueden estar bien. Bueno, pues son las cifras dadas en el año 2008 por el Instituto Estadístico de Estados Unidos, ¿no? Bueno. En definitiva, los beneficios de la presencia paterna son incontables, ¿no? La psicología del vínculo materno-filial, pues gracias a Dios, ha sido ampliamente estudiada hace siglos y la verdad es que no la cuestionamos, yo creo que no la cuestiona nadie en su sano juicio. El vínculo materno-infantil es que, claro, es tan gráfico que eso... ponerlo en duda, pues es que es la locura del aborto, ¿no? Pues es una locura. Pero lo que hoy en día tenemos que subrayar es que eso mismo que nadie cuestiona del vínculo tan grande materno-filial, es también en el paterno-filial, y eso nos ha parecido que va, eso no es para tanto, ¿no? Va. Pues eso, que yo a mi marido lo encontré en la calle, pero mi hijo ha nacido de mí, y entonces parece que el vínculo fuerte es el vínculo del embarazo y lo del vínculo paterno es un vínculo mucho más exterior. Pues no es verdad. ¿Eh? El apego hacia el padre en la psicología es tan fuerte como hacia la madre. Debe de serlo, y si no va a haber problemas. Va a haber problemas si no lo es. Los niños que se han beneficiado de la presencia de un padre, pues en su vida académica, emocional, personal, tienen mayores cocientes intelectuales, mejor capacidad lingüística, son más sociables, tienen más autocontrol, sufren menos dificultades de comportamiento, sacan mejores notas, son más líderes, tienen más autoestima, tienen menos riesgo de tener problemas en el consumo de alcohol, tienen más empatía y sentimientos de compasión hacia los demás, son más sociables. A ver, es que las consecuencias están muy estudiadas, ¿no? Y creo, insisto, como he dicho antes, que ha habido un daño muy grande de ese feminismo radical, de la teoría de género, etcétera, pues para llegar a hacer entrar en crisis la figura de la paternidad, ¿no? Bien, ¿qué es lo que se subraya, ¿no?, en este estudio? Pues que es muy importante que los padres tengan, pues por ejemplo, pues por la mañana un contacto con sus hijos, después del colegio y a la hora de la cena, de acostarse, es fundamental, ¿no?, para transmitir esa seguridad interior, ¿no?, en los hijos, ¿no? Ya sabemos, fijaros bien, ya sabemos que luego a veces en la vida... tenemos que afrontar situaciones que uno dice, a mí ya me gustaría pues poder tener esa relación, porque seguro que entre los oyentes habrá muchos que estén diciendo, es que el caso está que en muchas situaciones esa carencia de figura paterna, pues es que quisiéramos pues que por nuestra situación laboral, que por nuestra esto, por lo otro, pues que no fuese así, pero no está en nuestra mano el que no deje de serlo. Pero fijaros, una cosa es que la presencia de la figura paterna, por razones, ¿no?, por razones que no están en nuestra mano, pues no, pues sea inexorable, y otra cosa es que sea por nuestra dejación. Porque, como decía antes, es peor la orfandad del padre vivo que la del padre fallecido. O la del padre irresponsable que la del padre responsable, que aunque no esté, el hijo sabe cuánto quisiera estar. O sea, es distinto, ¿eh? Es distinto. También hay unas graduaciones bien distintas. Bueno, el tema de la autoestima, especialmente, como hemos dicho antes, el tema de las niñas, tiene, ¿no?, pues un factor muy determinante en la figura paterna, La ausencia de la figura paterna suele tener, digamos, un tipo de influjos diferentes en los niños y en las niñas, pero especialmente en las niñas suele generar una falta de autoestima. Existe, por otra parte, este estudio que estoy comentando no lo aborda, pero existe muchísimos estudios hechos por Nicolosi, por Richard Cohen, etcétera, que hablan del influjo de la ausencia paterna y de las tendencias homosexuales, especialmente los chicos, que en esos estudios de Nicolosi y de Richard Cohen ahí claramente se muestra esa relación entre ausencia de figura paterna o una vivencia de la relación con el padre tormentosa, tormentosa y muy complicada, y eso como caldo de cultivo para la tendencia homosexual. Eso también es un tema que, aunque no se aborda en este estudio, el que quiera verlo, pues puede buscar en las redes a los libros de Nicolosi, de Richard Cohen, y verá, que ese es un tema también que la carencia de la figura paterna tiene muchas derivadas, ¿no? Pero aquí la tesis final, la tesis final del artículo con la que quiero terminar, es que lo importante es cuidar el matrimonio, porque el matrimonio es la incubadora de la paternidad. La incubadora de la paternidad. La paternidad es más efectiva y satisfactoria cuando va acompañada por la conjunción en el matrimonio. Es que la paternidad tampoco no se da fuera, o sea, no se da al margen de la comunión matrimonial. La paternidad no es un hombre suelto, no. La paternidad es, pues, un esposo unido a una esposa. Es que esa es la paternidad. Así como los padres son fundamentales para el bienestar de los hijos, el matrimonio es esencial para el bienestar de los padres. Repito, el matrimonio es esencial para el bienestar de los padres. La relación es clave, ¿no? El matrimonio es la gran incubadora de la paternidad, repito, ¿no?, este que es el título, el título de este estudio. El matrimonio, incubadora de la paternidad. Y la paternidad, pues, auténtica fuente de equilibrio psicológico, pues, de los hijos, ¿no? Padre y madre forman un equipo. Una educación individualista y atomizada de cualquiera de los dos cónyuges conduce al fracaso educativo, al desequilibrio emocional de los hijos. Bueno, hasta aquí este comentario, y habíamos dicho que íbamos a reservar un rato a la intervención de los oyentes. La verdad es que ya me perdonaréis, porque es que siempre se nos echa el tiempo encima. Bueno, aunque sea muy brevemente, antes de dar paso a los oyentes, vamos a escuchar un canto que me han hecho llegar de una autora, Maite López se llama ella, de un disco que tiene como título Alma de Fuego, que interpreta distintos cantos en torno a Santa Teresa de Jesús. Nada te turbe, de Maite López, lo escuchamos. Espanto. instante, todo se pasa, Dios no se muda, y la paciencia todo lo alcanza. Quien a Dios tiene, nada le falta, nada te turbe, nada te espante, todo se pasa, Dios no se muda, y la paciencia todo lo alcanza. Quien a Dios tiene, nada le falta, solo Dios. Bueno, pues a Mónica, que está en la emisora central, le vamos a pedir que nos presente algunas de las preguntas que hemos seleccionado, que nos han dirigido los oyentes, como sabéis, al correo electrónico sextocontinente@radiomaria.es. Buenos días, Mónica. Muy buenos días, monseñor. Adelante. Comenzamos con Mariam de Pamplona, que nos comparte. Estimado monseñor José Ignacio, le quería realizar una consulta sobre la siguiente cuestión. El otro día estuvimos hablando en el equipo de parejas sobre una cosa que le sucede a algunos santos, que es lo que algunos denominan la falta de consuelo o los periodos de oscuridad, como a Beata Teresa de Calcuta, de la que se dice que aprendió a ser fiel a Jesús a pesar de sentirse abandonada por el Señor. Se generó un debate en el que unos defendían que Dios pone a prueba la fidelidad de las personas que más se acercan a él, y otros que pensaban que eso no podía ser de Dios. Yo me pregunto si Dios puede decidir en un momento dado dejar de consolarnos o provocar que no sintamos su amor durante un periodo de tiempo para ponernos a prueba. ¿Por qué Dios va a querer provocar una situación tan comprometida? ¿Por qué va a ponernos a prueba? En el caso de la Beata Teresa de Calcuta, siempre pensé que su crisis interior era fruto de un excesivo contacto con la pobreza, en el que la mente humana no es capaz de asimilar o aceptar que una realidad tan dura pueda ser permitida por un Dios amor. Pensaba que era un contraste entre voluntad divina y capacidad humana para asumir lo que se le va pidiendo. Pero me cuesta creer que Dios quiera ponernos a prueba retirándonos el consuelo durante tanto tiempo seguido. ¿Usted qué opina de todo esto? Vamos a ver. Yo creo que tenemos que para entender los misterios de Dios, no gastar, o sea, no hacer demasiadas teorías personales, sino estar muy cerca de la revelación. Y la forma en la que la Sagrada Escritura se expresa al respecto, pues sin duda alguna, en muchas ocasiones utiliza la expresión que somos probados por Dios o somos purificados por Dios como oro al crisol en las pruebas de la vida. Hay muchas, muchísimas, ¿no? Pues pasajes de la Sagrada Escritura en los que escuchamos esas expresiones, comenzando por el libro de Job, siguiendo, bueno, por lo tanto, ¿y cómo Dios puede, digamos, hacer una operación tan comprometida, ¿no?, o tan así arriesgada como pues hacer que un alma se introduzca en una noche oscura en la que Dios le retira un consuelo y se siente interiormente probada, como le pasó a la Madre Teresa de Calcuta, etcétera? Pues porque el objetivo principal de nuestra vida es la santificación. Eso es lo principal, ¿no? Todo lo demás es secundario. O sea, aquí esta vida está para que nos purifiquemos y para que nos preparemos para el cielo. Todo lo demás es secundario, ¿eh? Ahora, otra cosa es que Dios se sirva de las causas segundas para ello, y entonces pues hay un matiz ahí diciendo, bueno, pues Dios te ha purificado sirviéndose de una circunstancia, de una causa segunda. Pues no, quizás no sea correcto decir, ¿no?, que Dios te ha enviado, te ha enviado una desgracia, sino que se ha servido de esa circunstancia para, sí, Él llevar adelante su plan de purificación en nuestra vida. El cómo Dios lleva adelante sus planes, sirviéndose de las causas segundas, respetando al mismo tiempo la libertad de los hombres, es un misterio que para nosotros nos supera. Ahora, sí hay que afirmar que Dios lleva adelante el plan de purificación de nuestra vida, y que incluye también las noches oscuras del alma, porque el objetivo es nuestra santidad, Vamos a coger una pregunta más. Adelante, Mónica. Sí, Gema Morales de Barcelona comparte. Mi pregunta va en relación al tema tan actual del divorcio y la indisolubilidad del matrimonio. Tengo 45 años y me encuentro con muchos católicos de mi edad que, habiendo llevado una vida de práctica religiosa, desertan de la fe o por lo menos se convierten en permisivos en este tema del divorcio cuando viven en sus propias carnes un fracaso matrimonial y se sienten con derecho a volver a llenar su corazón con un nuevo amor humano. He sabido que la tradición de la Iglesia siempre ha defendido la indisolubilidad del vínculo matrimonial sin excepciones, recordando la cita bíblica: lo que Dios ha unido, no lo separe el hombre. Y así he tratado de hacérselo ver a todos aquellos que buscan algún tipo de atenuante a su situación irregular. Sin embargo, al leer unos versículos más allá, el mismo Señor Jesucristo hace una excepción cuando dice que quien repudia a su mujer, salvo caso de adulterio, y se casa con otra adúltera. La misma idea se repite en Mateo 5:32, sustituyendo la palabra adulterio por la de fornicación. ¿Qué dice la Iglesia al respecto de estas excepciones? Muchas gracias. Bueno, esos dos textos, ¿no?, el de Mateo 19:9 y el de Mateo 5:32, hay que decir que esa supuesta excepción, el texto griego que utiliza es la palabra salvo en caso de, y dice el término porneia. Si uno va a la versión de la Sagrada Escritura de la Biblia de la Conferencia Episcopal Española, verá que el comentario que se hace a pie de página, o sea, la traducción que se le da a ese término que en el original está en griego porneia, dice: yo os digo que si uno repudia a su mujer, salvo en caso de unión ilegítima, Así lo dice, ¿eh? O sea, la traducción que hace la versión de la Conferencia Episcopal es unión ilegítima. Ese término porneia es complicado, ¿no? Es complicado de traducirlo, pero la, no únicamente desde los exégetas actuales, sino desde la tradición de la Iglesia, se ha entendido como una referencia a unas uniones ilegítimas en el sentido incestuoso. Con lo cual no estaríamos hablando de una excepción al principio de la indisolubilidad matrimonial, sino a un motivo de nulidad del matrimonio. Es decir, un matrimonio de en una relación incestuosa no es tal matrimonio, ¿eh? O sea, que ese término, fijaros que es así traducido en la versión de la Biblia según la Conferencia Episcopal Española. Y obviamente aquí es muy importante entender cuál ha sido la forma en la que ha sido leído el texto, pues en toda la tradición de la Iglesia. Bueno, perdón, porque siempre me voy y prometo que en el programa próximo daremos un amplio margen a la intervención de los oyentes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo. The heart is a blue, shoots up through the stony ground. There's no room, no space to rent in this town. You're out of luck. The reason that you had to care, the traffic is stuck, and you're not moving anywhere. You thought you found a friend. Han escuchado en Radio María Sexto Continente, un programa dirigido por el obispo de San Sebastián, Monseñor José Ignacio Munilla.